redonda de pues diferentes casos de salmonelosis. Entonces, pues estuvimos hablando específicamente sobre ese tema más en el programa anterior y pues ahorita sí creemos conveniente continuar porque como decíamos son de pronto pues otras enfermedades que se están dando y que pues como pareciera que tienen ciertos síntomas en común con COVID, pues de pronto nos asustamos, ¿no? Las confundimos. Y pues eso hace que no las atendamos de la manera en que se deben atender. Así que pues vamos a estar hablando de eso, de ese tema el día de hoy. Como ya saben, somos un equipo, el equipo de la Clínica Por Tu Salud. Y pues aunque en esta ocasión les estamos acompañando en micrófonos Francisco y yo, pues también están participaciones de la doctora Suani y de la doctora Silvia, que vamos a escuchar. En un momentito más, ellas también mandan su colaboración para este programa, así que pues vamos a estar hablando de ese tema el día de hoy. Les invitamos a que se comuniquen al 821-0047 para que nos hagan saber sus dudas, comentarios, sugerencias, recomendaciones. Ahí va a estar atendiéndoles Francisco Chimal en los teléfonos. Y pues, ¿qué será, Francisco? Vamos planteando pues estos temas. El primer audio que vamos a escuchar es como una introducción de que nos va a hacer Swan sobre lo que es El el. síndrome febril. Yo primero quisiera explicar que síndrome febril es un síndrome, significa conjunto de síntomas. Entonces, y la fiebre es más bien una respuesta del cuerpo ante casi todas las situaciones. De hecho, ahí también hay una inflamación, y la definición de inflamación es la respuesta del cuerpo a cualquier situación química, mecánica, alérgica, bacteriana. O sea, la inflamación, tanto la inflamación como la fiebre, son defensas del cuerpo. A veces nosotros le tenemos miedo a la fiebre, sobre todo a los bebés, cuando en los bebés la fiebre, o sea, en todos en general, la fiebre es una defensa del cuerpo hacia todo lo que estamos combatiendo todos los días, no nada más el COVID. Ahora se puso de moda COVID, pero pueden ser muchas enfermedades que incluso yo primero las clasificaría como enfermedades de temporada, así como la salmonela, así como la influenza, las gripes, El dengue, el amigo. dengue. O sea, todo tiene que ver con la naturaleza. Entonces, específicamente es la fiebre la que vamos a hablar, que es un síndrome. O sea, hay una, desde una acción mecánica a una invasión, llámese bacteriana, como en el caso de salmonela, o viral, como en el caso de COVID u otras infecciones, y lo primero que pasa es que hay fuerte, o no, no hay fuerte, hay fiebre. La fiebre es un estado del cuerpo para defenderse. Hay algo que a mí me gusta mucho, que la fiebre lo que hace es que te da sueño. ¿Y por qué te da sueño? Porque está ahorrando energía Claro. para que las defensas actúen, sobre todo lo mal que estás teniendo. Entonces te pone quieto para que toda su energía se enfoque a las defensas del cuerpo. Entonces es una definición rápida, pero que hay que entender. Entonces la fiebre hay que tener siempre un seguimiento de alguien que tiene fiebre, hay que estarle tomando la temperatura, hay que ver qué hacemos, desde descubrirlo, poner compresas frías en la frente, en el abdomen, en el ombligo, y estar pendiente. Incluso una fiebre se puede bajar con un baño de agua fría, si es muy alta, pues ni modo, hay que meterlo. Antes se hablaba precisamente en la fiebre de española, que los metían a un tambo de agua fría, ¿no? Para tratar de contrarrestar el efecto febril. Pero si está en una situación controlable, también dejémosla que actúe, porque el cuerpo se está defendiendo. Claro, es importante esto que mencionas, Francisco, porque, bueno, cuando tenemos fiebre, y más ahora, te digo, en este panorama, pues sentimos que ya eso está, de Ya alguna manera, que me ya. vi. Que ya, ya me vi, ¿no? Tengo fiebre, ya me vi. Y esto es importante porque, como dices, la fiebre finalmente es una reacción natural, ¿no? Así Nuestro es. cuerpo es sabio y tiene pues los mecanismos para tratar de sanarse y de estabilizarse. Entonces, independientemente de que ahora que si nos da nos espanta más, pues hay que reconocer que es una forma de una reacción natural de nuestro cuerpo y hay que de alguna manera escucharla, ¿no? Como dices, es una invitación del cuerpo a que pares, a sí. que descanses, a que la monitorees y en caso de que sea necesario, pues ya a que la atiendas. Entonces vamos a escuchar este audio que nos manda Swan y pues ahorita seguimos hablando de este síndrome febril. Eres medicina, cantando y danzando, despertando en esta vida. Buen día, soy la doctora Suani del Grupo Médico Por Tu Salud. El día de hoy vamos a hablar de algunas enfermedades que pueden presentarse de forma semejante y por lo tanto es importante diferenciarlas para tomar las decisiones adecuadas en caso de padecer alguna de ellas. Son enfermedades que se acompañan de algo que conocemos como síndrome febril. ¿Por qué es importante reconocerlas? Porque en este momento la enfermedad que está afectando de forma epidémica a nuestro país, que es el COVID-19, se presenta también acompañada de este síndrome febril, y distinguir entre una y otra es relevante para realizar las acciones más convenientes. ¿Qué es el síndrome febril? Es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y que son: aumento de la temperatura arriba de 37.5, escalofrío, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, malestar general y en ocasiones falta de apetito. Esto se presenta generalmente en las enfermedades infectocontagiosas, pero en algunos casos también puede acompañar a otras enfermedades crónicas. En esta ocasión vamos a diferenciar el síndrome febril cuando se presenta por enfermedades como son la salmonelosis o la fiebre tifoidea. Pues ahí estuvo esta participación de la doctora Suani Mendoza, como decíamos, un poco también ampliando esto que ya nos habías comenzado a comentar, Francisco, sobre lo que es el síndrome febril y que, bueno, finalmente decíamos, pues la fiebre es una reacción natural que hay que monitorear, que hay que atender, pero pues en sí sola no nos va a decir qué es lo que ya tenemos, ¿no? Por eso es importante. Hace rato decías, Francisco, pues y bueno, lo menciona también Suana ahorita en este audio, que pues hay que monitorear, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos decir que ya es demasiado alta o que ya ha pasado demasiado tiempo y no pasa, ¿no? Con los pañitos y con el descanso. O sea, ¿cuándo ya la fiebre podría estarnos diciendo de que algo se está complicando o que algo ya más hay que atender? Bueno, cuando las fiebres son altas, bueno, más bien yo primero aclararía que un bebé es más resistente a la fiebre. O sea, no estoy subestimando la fiebre, pero un bebé es más resistente. Una persona de edad es menos resistente a la fiebre. O sea, una persona de edad, por eso el COVID está siendo tan grave, claro, en los de más de 60 años, porque la fiebre es muy dañina para el organismo de edad. ¿Sí? Entonces, primero hay que, bueno, no primero, sino hay que estar, como dijeron y dijo también Swan, hay que tener un seguimiento. Entonces, no dejar que la fiebre, o sea, tratar de bajarla, pero 39, en un bebé 39 y medio es alta, pero es controlable. Después de los 40, incluso un bebé puede convulsionar, pero ahí es donde nosotros tenemos que decidir, como decíamos hace rato, incluso darle un baño de agua fría, ¿sí? No hay que tenerle miedo, el bebé aguanta la vara. Entonces, hay que hacerlo en determinado momento cuando es una fiebre muy alta. Claro, y esto que mencionas, Francisco, también me llama mucho la atención porque justo con Isis en diferentes programas, hablando sobre todo de la alimentación, ¿no? Y que de pronto decimos, ay, pero si estoy comiendo lo mismo y estoy subiendo más de peso o ya mi metabolismo no reacciona igual, ¿no? Antes comía igual 10 tortillas, ¿no? Por decir algo y no subía de peso y ahorita ya me están haciendo efecto. Isis lo que señalaba es justo esto que mencionas, de que el cuerpo va, pues finalmente sigue un proceso de envejecimiento, de ir teniendo pues otras necesidades, de ir trabajando de manera diferente, ¿no? Entonces, esto que señalas en cuanto a la fiebre, pues también es importante porque a veces lo consideramos al revés, ¿no? De que pensamos que el niño es el que menos va a resistir, ¿no? Sí. Y que una, pues, sobre todo las mujeres, que a veces, y los hombres también, que de pronto una fiebre, decimos, no, es una fiebre, se me va a pasar, yo la aguanto, ¿no? No tomo nada y continúo mi día, así como si nada. Pensando en que nosotras tenemos más resistencia que los niños, que los bebés, y pues finalmente a los niños, ¿no? A los bebés, pues todavía su metabolismo, su cuerpo les responde, está nuevecito. Exactamente, de hecho eso se llama anabolismo y catabolismo. O sea, anabolismo significa formación, recuperación más bien de células, y catabolismo es una recuperación de células más lento. Entonces un bebé, como dijiste, es un organismo nuevo, entonces él está anabólicamente. Entonces quiere decir que incluso un bebé se fractura un brazo y de veras en 15, 20 días está listo. Sí. Y los viejitos se fracturan la cadera y a veces ni la libran. Sí. Entonces ese es precisamente el proceso anabólico y el proceso catabólico. Entonces yo también quisiera aquí aclarar un poco lo de la salmonela, porque uno piensa que las enfermedades son mala suerte o algo dañino mandado por el algún ente malo. Y no, todo tiene que ver precisamente como somos con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el caso de la salmonela, viene la sequía arriba de nuestro pueblo o del pueblo, en las partes altas donde están los nacimientos de agua, viene la sequía y se baja la cantidad de agua, y entonces pues hay muerte de cadáveres. Pues los cadáveres ya están muertos, sí, entonces hay muerte de animales, perdón, discúlpenme ustedes, en el barrio, hay muertes de animales que quedan a la orilla de los ríos. Después viene el agua, los aguaceros, y aumenta el río, y entonces los cuerpos empieza a haber una descomposición. Que tenemos contenido en el estómago, hay contenido de bacterias y se contamina cuando ya están en descomposición. Viene el aguacero, aumenta la cantidad de agua, arrastra los cadáveres y llega a la ciudad, y ahí es donde también se contamina de salmonela y también otra bacteria que es muy importante, que es la colibacilosis. Entonces, si vemos, o sea, la salmonela es de origen natural. El dengue igual. ¿Por qué se da el dengue? Por el calor, aumento de temperatura, depósitos de agua, se desarrolla el mosquito, pone ahí sus huevecillos, se eclosionan y están más cerca de los humanos. Entonces todo tiene una causa muy importante que de veras tiene que ver mucho con nosotros. Entonces igual el COVID, o sea, no, y a mí ya últimamente no me gusta hablar mucho de COVID, pero igual el COVID, o sea, a un bebé le puede dar COVID a un niño, pero su respuesta es más rápida porque su organismo está enterito. Y a los de más de 60 años lo que siempre han repetido es que son fumadores, que son obesos, que son diabéticos, que son hipertensos. Entonces el organismo no responde porque ya está deteriorado por alguna de esas causas. Ya le hemos abonado también a que ya no responda de la misma manera. Así es. Pues bueno, sí, es importante esta relación que haces entre los ciclos naturales, digamos, de alguna manera, y las enfermedades de temporada, porque justo esa es la manera de nombrarlas, ¿no? Son de temporada, así como van cambiando las estaciones, las temporadas, y hay fruta de temporada, y hay un paisaje que identifica esa temporada, pues también hay ciertas enfermedades que van a surgir en esa temporada por ciertas condiciones naturales, y bueno, también porque a veces nosotras le abonamos bastante, ¿no? A ese desequilibrio de pronto en las estaciones, en las enfermedades y todo esto. Pero sí es importante señalarlo, ¿no? Así como de enfermedades pues de temporada. Y es importante pues también de alguna manera pues tener como ese panorama, porque el COVID no es lo único que hay. No. Y de pronto estar tan pendientes de una sola enfermedad, pues a veces nos hace descuidar todo lo demás, ¿no? Aunque, de alguna manera, las medidas que nos piden que implementemos de cuidado para el COVID, pues también pueden, de alguna manera, ayudar a prevenir otras enfermedades, ¿no? Así como decíamos, pues si lavas bien ya todas tus verduras, todas tus frutas, todo lo que vas a consumir, pues eso ya te puede prevenir otro tipo de enfermedades, ¿no? Como sí. De hecho, voy a confesar que en estos últimos meses estoy lavando dinero. No, estamos al aire, Francisco. No, pero a lo que me quiero referir es que de veras cuando tengo recibo dinero, los lavo. Claro. Y salen bien sucios, sale mugre. Entonces, sí, el dinero es un foco de contaminación muy grave. Entonces, parece que no, porque estábamos acostumbrados a tomar el billete, ponerlo en el monedero y listo. Pero se va así la contaminación. Claro, y pasa entonces, de mano en mano. Así es, ¿no? Y a una velocidad que no tenemos ni idea. Sí. Entonces, eso hay que tratar de controlar. Aunque también no hay que tener pánico, hay que hacer las cosas despacio sin paniquearse. Claro, también eso es importante, ¿no? Caer en el miedo, ¿no? Generalizado que nos paraliza, más bien mantenernos pues alerta, ¿no? Cuidándola, manteniendo las medidas de cuidado en la medida de lo posible, pero sin caer en este estado ya de pánico. ¿Qué te parece, Francisco, si escuchamos esta participación de Suani, en donde justo nos va a hablar de la salmonelosis, ¿no? Lo que estábamos diciendo hace un momento. Sí. Y volvemos para seguir hablando de estas enfermedades de temporada. Sí. La salmonelosis es una enfermedad ocasionada por una bacteria llamada salmonela, la cual puede encontrarse en el intestino de humanos y algunos animales, por lo que se adquiere cuando el agua o los alimentos están contaminados con excremento que procede de animales o de personas infectadas con esta bacteria. Ocasiona una afección del aparato digestivo, que se presenta con dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea y síndrome febril, resaltándose la presencia de un dolor intenso de cabeza y un aumento importante de la temperatura. Una variedad de esta bacteria, de esta salmonela, es la salmonela tifi, que ocasiona la fiebre tifoidea, que es un cuadro más grave que incluso puede llevar a una infección generalizada de nuestro cuerpo, a la perforación del intestino y la muerte de las personas. Como mencionamos, la forma de contagiarse por esta enfermedad es entrar en contacto con la bacteria al ingerir alimentos o agua contaminada con excremento de personas enfermas o que son transmisoras de la bacteria. En un contexto como el de nuestras comunidades, la forma más frecuente es la contaminación del agua, ya que aún existe la práctica de defecar al aire libre, es decir, al ras del suelo, y esto contamina los mantos freáticos de donde se abastece el agua de algunas comunidades, o bien comer alimentos fuera de casa que no sabemos el cuidado que se ha tenido en el manejo e higiene del alimento o de la persona que los prepara. La manera de prevenir esta enfermedad es seguir las medidas de higiene en el manejo y consumo de los alimentos y el agua, no comer en la calle, tomar el agua hervida o clorada y evitar defecar en el suelo. El tratamiento de la salmonelosis es a través del uso de antibióticos, ya sea medicamentos o plantas medicinales que pueden ayudar en el manejo. Son las 10:20 de la mañana de este viernes 3 de julio. Les estamos acompañando Francisco, el médico homeópata de la Clínica Por Tu Salud, y pues una servidora, Arcelia Suárez, para hablar en esta ocasión de estas enfermedades de temporada. No le traemos fruta de temporada, le traemos enfermedades de temporada. Y pues estamos platicando justamente de estas enfermedades que pudieran tener ciertos síntomas, ¿no? Parecidos a esta otra enfermedad que es la que está ahora en los reflectores, que es COVID, para que podamos de alguna manera distinguir y también en la medida de que tengamos esta información, pues nos tranquilicemos, ¿no? Porque decíamos hace un momento, Francisco, que de pronto tengo fiebre y ya me vi, ¿no? Ya siento que estoy entubado. Sí, ya. Entonces, entonces pues tampoco están así, ¿no? Decíamos, así como hay una temporada para la fruta y una temporada para ciertas enfermedades, y es lo que también estamos viendo en estos momentos, incremento de enfermedades, pues como la salmonelosis, que es lo que nos decía Swan hace un momento y que es de lo que hablamos un poco en el programa anterior. También está el dengue, que vamos a abordar un poco más adelante, pero pues ahorita nos detenemos en esto que menciona Swan, que es el tema de la salmonela, la salmonelosis, porque si decíamos en el programa pasado, es algo que sí, que justo se ve que está incrementando, ¿no? Y de pronto nos asustamos también, porque decimos, algo está pasando, ¿por qué todos nos estamos enfermando ahora de salmonela? Empieza por ahí como también la preocupación. Y pues creo que puede ser como de alguna manera tranquilizador tener esta información, ¿no? De que es algo de temporada, porque como dices, justo en la zona el agua todavía se trae pues a veces de nacimientos, de arroyos, y en donde es muy probable pues que pase esto que mencionas, ¿no? Que muere algún animal, pues de alguna manera desecho, llega al agua y pues ya el agua llega a todas las casas, ¿no? Por eso también en el programa pasado Silvia decía pues que no hay como la seguridad de hervir el agua si la tomamos de la llave, ¿no? O de clorarla o de darle todavía un tratamiento extra cuando llega a nuestras casas, o de plano de consumir el agua que ya te vienen en el garrafón, que se supone que está tratada. Sí. Y otra cosa que platicábamos hace un momentito antes de entrar al aire con Francisco, es que también decíamos que de pronto, pues cuando te sientes como con estos síntomas, algo re común es que vas y te haces los estudios, ¿no? Uh-huh. Reacciones febriles. Ándale, las reacciones febriles, y pues justo ahí es donde de pronto, pues sí, también te confirman este diagnóstico de salmonelosis. Entonces, una pregunta que también hacían en el programa pasado es justo cómo diagnosticar o cómo saber que tienes salmonelosis, ¿no? Bueno, ahí es un tema que sí es bueno, diría López-Gatell. Qué bueno que lo pregunta. agradezco. Los análisis no nos dicen realmente que tengamos salmonela. Los análisis son pruebas que están detectando que hay defensas contra la salmonela. Mm. Eso es lo que nos dicen los análisis. No nos dice que tengamos salmonela, porque a veces se pudo haber tenido contacto con salmonela hace 3, 4, 5 meses y puede salir positiva las reacciones febriles, porque está el cuerpo, la inmunología tiene memoria, tiene recordatorio, y entonces reacciona ante esas pruebas y manifiesta que hay defensas contra salmonela. Yo creo que el punto más importante de que tengamos o no tengamos salmonela es la fiebre, precisamente, la diarrea. Pero si ya no hay nada de eso, entonces es ahí donde pueden entrar perfectamente bien las medicinas alternativas, que son la acupuntura, la homeopatía, los imanes, porque ellas actúan sobre el aparato inmunocompetente. Mm. Van a aumentar defensas, linfocitos T o cualquier otro linfocito, inmunoglobulinas, para defender y hacer fuerte. Volvemos otra vez a COVID. Si estamos fuertes, las probabilidades de que si nos da COVID salgamos adelante son mayores que si tenemos nuestras defensas bajas. Y volvemos a lo mismo, que nos baja. Igual salmonela, si tenemos fuerte la inmunidad, no nos va a pasar más que si acaso un poco de diarrea, un malestar, dolor de cabeza, como dice Swan, pero el chiste es tratar de hacer que el cuerpo reaccione. De hecho, el cuerpo está reaccionando. Claro. Por ejemplo, decimos que el COVID tiene tos. Pues sí, porque la tos también es una defensa. La tos es una respuesta del cuerpo para querer sacar lo que nos está molestando de secreciones. ¿Sí? Entonces, casi todo, la diarrea es igual, vaciar, desensolvar todo lo que está ahí para que nos compongamos. Entonces, en la medida de tener seguimiento a todos los síntomas que se presentan, pero todo es respuesta del cuerpo a defenderse. El cuerpo se defiende con médico o sin médico. A pesar de todo, él se sigue defendiendo. antes de que lleguemos a la consulta, el cuerpo ya está reaccionando, ya está haciendo algo. Y es importante también como poner esto sobre la mesa, porque justo también otro tema que ha sido como delicado, que de pronto a veces ha complicado todavía más ciertas situaciones, es la tendencia al uso de los antibióticos de manera generalizada. Irracional. Entonces, si vamos, nos hacen la prueba, resulta que es positiva, pero eso no ya determina que sí, que estés pues muy mal, ¿no? O que ya lo tengas, sino que más bien indica que sí, que ahí hay una memoria, pues, de defensa, de que en efecto hubo esa enfermedad, y entonces eso de por sí no es como el único indicador que habría que tener para dar un antibiótico o para dar un tratamiento de esa manera. Como dices, más bien habría que mirar los síntomas, cómo está respondiendo el cuerpo, ¿no? Si va mejorando, si la diarrea va pasando, o si la diarrea y la fiebre están de manera como más intensa. Entonces yo creo que esto también es importante tenerlo, pues considerarlo, porque si me han tocado casos cercanos en los que hubo fiebre, les piden el estudio, se lo hacen, sale positivo, y aunque la persona se sienta mejor, de todas formas va el tratamiento con antibióticos, ¿no? Y eso hace que a la larga, por ejemplo, en mi caso ya me ha tocado que me da este tipo de padecimientos o alguna infección en la garganta, y ya me tienen que dar tratamiento de antibiótico mucho más días de lo que antes era, ¿no? Que antes era como 7, y ahorita la última vez sí tomé casi más de 10 días de tratamiento, y ya muy intenso, porque justo las bacterias se van haciendo resistentes, ¿no? Sí, acabo de tener un caso la semana pasada, bueno, son dos semanas, dos amigos que tuvieron alta fiebre, tos, etcétera, etcétera, y se contagiaron el uno al otro, son pareja, y yo les di tratamiento enfocado a los síntomas, que teóricamente era para COVID, sino, o sea, no era para COVID, era para los síntomas que estaban manifestando. Pero uno de ellos estaba inquieto, porque tienen un negocio de comida, y fue a hacerse unos análisis para estar tranquilo. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque pagó 1,200 pesos, le hicieron unos análisis en Coatepec, que lo que, no estoy diciendo que los hayan hecho mal, sino que la interpretación, bueno, el trasfondo realmente fue el económico, nada más, porque los análisis, a mí me los mandó, yo los vi, decían que tenía aumento de inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM. Las inmunoglobulinas IgG son la primera defensa. O sea, cualquier infección bacteriana o viral, lo primero que va a pasar es aumento de inmunoglobulinas IgG, y entonces ahí decía que había aumento, y entonces ahí en el laboratorio le interpretaron que podía posible ser COVID, pero que necesitaban otras pruebas. Entonces ahí pasaron de 1,200 a otra prueba de más dinero. Entonces eso es precisamente lo que está pasando en México, que mucha gente se acerca a que le hagan análisis y solo detecta que hay defensas. Es como si yo ahorita salgo aquí a la calle y veo 50 patrullas estacionadas. O sea, no sé qué está pasando. Puede que haya un asalto, un robo, no sé qué, o están estacionadas. ¿Sí? Porque hay algo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver con los análisis. Hay que tener mucho cuidado para no gastar un dinero que no es correcto. Claro, pues son las 10:30, vamos a hacer el corte de la media hora y volvemos a esta emisión de su programa Por Tu Salud. Estamos hablando de estas enfermedades de temporada. XEYTM transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Sotomercado, número 2, barrio de San Pedro, en Tercero, Veracruz. Y a través de una antena totota gigante, pasa la señal para llegar a su casita. A mí, Waltz, de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radiotercero.org.mx. Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de perder la paciencia. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, estamos para apoyarte. Llama al 911. Gobierno de México. Este camino hacia mañana, esta cordillera infinita. Todos somos trotamundos. Todos somos América. Hablemos de nuestra patria grande. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de este problema económico, porque a través de él hemos podido salir adelante en estos 2-3 meses. Decirles que le echen ganas, que tengan fe y vamos a salir todos adelante. Gobierno de México. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando. Pues son las 10:32, dice Francisco, que no les hemos invitado a que nos hablen. Sí, les dijimos al inicio que estaba lista la línea al 821-0047 para que pues nos hicieran saber sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones, que nos digan pues qué enfermedades a lo mejor están observando en sus comunidades, si también son estas las mismas enfermedades o hay alguna otra que se esté presentando. También lo que hemos observado, bueno, en mi caso en el municipio de Xico, en las comunidades, es pues que también es temporada de gripes, ¿no? De infecciones de rinofaringitis, me decía, ¿no? Que también inician con una molestia en la garganta. Entonces también de pronto, así como decíamos con la fiebre, también empezamos con un carraspeo, con una molestia en la garganta, y también ya nos vimos entubados y todo esto. Entonces esto también se está, aunque también yo quisiera enfatizar que no hay que tenerle, que no se nos olvide el COVID, porque ahorita en poblaciones como Perote, Altotonga, incluso Jalapa, ha aumentado. Uh-huh. Hace ratito que te estaba yo esperando ahí en el crucero, yo veía los taxis que vienen sobre todo de Xico, llenos, sí, así con los 5 pasajeros, con los 4 pegaditos, sin sana distancia. Y sin cubrebocas. Uh-huh. O sea, realmente eso es lo que también está aumentando la infección esta en las poblaciones, porque de veras la gente no se está cuidando, no hay una, se les olvida, de veras creen que no existe, y de veras está, o sea, las ciudades, por ejemplo, incluso la Ciudad de México ya bajó, pero ahorita está aumentando en las poblaciones como Perote, no sé, Xico, pero Teocelo también, o sea, porque está llegando, y si no hay cuidados, pues le va a pegar más fuerte. Claro, claro, sí, en Xico creo que al día de hoy me parece que había contados 16 casos confirmados. Bueno, estas cifras hay que tenerlas siempre como, mirarlas desde la perspectiva que nos plantean las instituciones, porque son las cifras institucionales. Es decir, hay 16 casos confirmados, habría que ver cuántos son los activos, y sobre esa cifra también hay casos que pueden ser sin pasar sin síntomas y sin saber que lo tienen, ¿no? Entonces aquí lo importante es más bien visibilizar que sí hay casos de contagio en las comunidades, ¿no? Entonces sí, que sí está pasando, ¿no? Y que está ahí pues latente el riesgo en la medida en que no nos cuidemos, ¿no? Decían hace unos meses más bien había como todo este debate sobre el cubrebocas, si protege, si no protege, pero bueno, finalmente decíamos, pues si tenemos que salir, es la única vía que tenemos como para protegernos nosotras y a los demás, ¿no? Porque sí, a lo mejor yo la tengo, no tengo nada de síntomas, ¿no? Digo, no, pues no me va a pasar nada, pero pues mi compromiso o mi responsabilidad para con las otras personas que me rodean, pues es tomar esta medida de cuidado. Entonces, ahorita, pues, si el cubrebocas es la única opción que tenemos para cuidarnos, si tenemos que salir al contacto con otras personas, pues, bueno, asumir esa responsabilidad de cada quien. Entonces, y también que hacernos a la idea, tener en conciencia que que no nos sintamos mal si le impedimos al que está cerquita o al que viene acompañándonos en el coche que se ponga el cubrebocas, porque eso es lo que de veras nos va a proteger. No hay, o sea, todos, aunque sea rico, aunque sea pobre, puede transmitir. Entonces, no porque yo creo que no tengo, no lo voy a tener, muy probablemente sea, es un error. Entonces, yo el otro día oí en la televisión, en esto de COVID, una que querían cambiar la definición de contagio, porque contagio es más como de culpa. O sea, me contagiaste de una enfermedad venérea, entonces hay una carga de culpa, sí, claro. ¿No? Entonces, no podemos, o sea, cambiemos la palabra, no vamos a contagiar, podemos infectar. Uh-huh. O sea, pasar el virus, o sea, la infección a otro ser humano. Entonces, desde ahí tenemos nosotros que estar de veras consciente en invitar a las gentes. O sea, ahorita hasta está de moda que cuando ya le dices, bueno, ahí nos vemos, y luego cuídate, cuídate mucho. Efectivamente, hay que cuidarse y hay que invitar a la gente que también se cuide. Claro, claro, y en el caso, por ejemplo, de los taxis, ¿no? Que es como, pues, sí es paradigmático porque, digo, yo también lo veo y casi que los veo y sufro por dentro porque, ay, bueno, y todos juntos y sin cubrebocas y todo esto. Entonces, a lo mejor desde el hecho de poner un letrerito, ¿no? Ahí, por favor, cuando ingrese, pongas el cubrebocas, ¿no? Algo así que llame la atención porque, sí, hay una... de pronto como que no estamos en una cultura de cuidado, ¿no? Eso es lo que nos ha faltado. Entonces, incluso si nosotras señalamos esa falta de cuidado a alguien más, es hasta socialmente penalizado, ¿no? Te ven feo, hasta tú te da pena decir a la otra persona, híjole, oye, ponte el cubrebocas, ¿no? O hacerte a un lado, poner tu sana distancia también de pronto. Es incluso también una cuestión de en la sexualidad, ¿eh? O sea, ¿por qué el SIDA se ha desarrollado tanto? Porque uno piensa que como la ve una bonita y que se bañó, pues no hay problema. Y no es cierto, ¿eh? O sea, igual, si ya va a haber una relación sexual, y si no estamos seguros si ella lo va a llevar, en el caso mío, yo lo llevo. Y al revés, una mujer, si va a tener una relación sexual y no está seguro o le sale muy machín, mejor lleve su preservativo, ¿no? O ponerse un preservativo femenino, o sea, no hay de otra. Igual el COVID, o sea, si nosotros me mandaron en Facebook uno que decía, si tenemos las mismas medidas para controlar el SIDA con el COVID, nos vamos a morir. Uh-huh, sí. Porque el preservativo no lo usan, ¿no? Entonces, eso es importante, no nada más. El COVID para mí nos está dando enseñanza de casi todo lo que vivimos, desde la sexualidad, desde el trato con la mujer, la pareja, los niños, la familia, todo eso nos está moviendo el tapete. Uh-huh. Y al que no quiera, pues... Pues ni mucha suerte. Que le vaya muy bien. Pues bueno, estamos hablando... Hay muchos hospitales COVID. Allá le esperan. Ajá. Pues bueno, estamos hablando de este tema, de las enfermedades de temporada, justo porque creemos importante poner atención en estas otras enfermedades, en estos otros padecimientos, porque bueno, como decíamos, son de temporada, es lo que también estamos viviendo nosotras en las comunidades. Doña Fabiola, de aquí de Teocelo, manda una felicitación para el programa. Le agradecemos, doña Fabiola, le mandamos un saludo y pues ojalá que sea información que sea de utilidad para su cuidado y el de su familia y el de las personas que le rodean. Pues vamos a escuchar ahora la otra enfermedad de temporada que ustedes seguramente ya están alertas sobre esto, que es el dengue. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice Silvia sobre esta situación del dengue en la región. Complementando los comentarios que hace la doctora Suani en relación al síndrome febril, a mí me toca complementar lo que es dengue. No hacer el dengue, ¿eh? ¿Qué es dengue? Y el dengue es una enfermedad febril también, que causa mucho dolor de huesos y muchas molestias. Cualquiera que lo ha vivido sabe que le llaman quiebrahueso. Y este síndrome febril es una enfermedad que se llama de salud pública porque sobre todo el estado de Veracruz es de los primeros estados, y el primero de agosto a septiembre del año pasado fue de los primeros lugares, y ahorita vamos en primer lugar, honroso primer lugar en dengue, con 859 casos y una defunción. Generalmente la edad es de niños de 5 años y la mayor cantidad de enfermos están hasta los 19 años. Aunque los que más nos sentimos mal, pues es a medida que pasa el tiempo, también nos da más fuerte la enfermedad. Una de las cosas importantes es que empiezan las lluvias, como ya lo vimos, y sube el número de casos de la enfermedad. Sabemos que es a través de un mosquito que se transfiere el virus, por el piquete de un mosquito. Y que las características de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómito, sarpullido y dolor detrás de los ojos, o sea, retroocular, así como el dolor y la molestia muscular y ósea. ¿Qué es lo que podemos hacer contra eso? Pues tomar ciertos analgésicos como acetaminofén o el paracetamol, pues, y tomar muchos líquidos y estar en reposo. Pero lo más importante es prevenirlo a través de la descacharrización y el tratar de que no haya agua acumulada en charco o llantas o algo que esté permitiendo que se acumule el agua estancada y la larva del mosquito se prolifere. Así que en vez de que fumiguemos o pongamos los raidolitos famosos, mejor tratemos de prevenirlo y utilicemos ciertas plantas medicinales o ciertos repelentes naturales que pueden hacer que el mosco no les gustemos y no nos quieran chupar la sangre. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-7179-37. Toma tu salud en tus manos. Esta es la cumbia del mosquito. Aplasten el mosquito. Levanta las manos y ponte a trabajar. Limpia, desecha, voltea, tapa, elimina ese mosquito. El agua acumulada debes botar. Cuando llueva debes cantar. Aplasten el mosquito. No dejes que el mosquito empiece a volar. Esas llantas debes botar y con tu escoba debes limpiar. Otra vez conmigo, volteando y tapando, volteando y tapando. Y dice, levanta las manos y ponte a trabajar. Los criaderos debemos eliminar. Ya el mosquito hay que exterminar. ¡Aplasten el mosquito! Somos medicinas, mujeres, medicina. Cantando y danzando, despertando en esta vida. Somos medicina, mujeres, medicina. Cantando y danzando, despertando en esta vida. Que sea. Las 10:46, ya casi cerrando esta emisión de pues de su programa Por Tu Salud. Pues escuchamos esta participación de Silvia sobre lo que decíamos está pasando también en la región, otra enfermedad de temporada, que es la situación con el dengue. Y lo que vemos, como decía ella, pues es que hay como un incremento, ¿no?, de los casos en comparación con lo que se vivió el año pasado. Entonces, pues esto también nos llama pues a estar alertas, ¿no?, a mantener también los cuidados en torno a esta enfermedad, porque pues también, como decía Silvia, pues está algo que lo identifica, pues es también el dolor de huesos, ¿no? Es este, el volvemos al síndrome febril, y puede ser como pues también bastante incómodo, bastante intensa esta enfermedad, y también en un principio pudiéramos confundirla con COVID o con cualquier pero otra enfermedad. Que el dengue se llamaba quiebra huesos. Sí, quiebra huesos. Hay un animal por aquí también, una ave que es de rapiña, y le llaman quebrantahuesos. Ah, sí, pues así. Quebrantahuesos, pues, algo así. Quebrantahuesos, sí. Es una, ajá, como águila, con la cabeza blanca. Por ahí, por aquí, yo los he visto mucho, ajá, entre el fútbol, por ahí, por Texín. Y de veras llega y truena el hueso, o sea, lo toma con el pico y ¡crac! Le da, y eso es lo que produce el dengue. Sí, ¿no? Sí, quienes lo han tenido, pues sí, justo dicen que es un dolor pues intenso, ¿no?, en los huesos, el rompehuesos le llaman también al dengue, y pues eso es como lo que lo identifica, ¿no? Entonces, uh-huh, pero también depende pues la intensidad, como decías, de cómo agarre al cuerpo preparado o no, sí, para responder a esa enfermedad. Y sí. Pero incluso, también a mí sí me gustaría que quedara claro que la homeopatía ahí trabaja de primera intención. O sea, no estoy diciendo que la homeopatía cure el COVID, sino la homeopatía puede funcionar perfectamente bien cuando hay casos de COVID en forma no aguda. O sea, cuando ya hay problemas respiratorios hay que ir al hospital y ya. Pero también nosotros estuvimos promoviendo el uso de un medicamento homeopático, uh-huh, para aumentar defensas y quitar el temor, disminuir el temor, porque hay gente que de veras está muy asustada. Uh-huh. Pero también, ya si se presentan los síntomas, no hablemos de COVID, incluso de salmonela, o de dengue, se puede utilizar la homeopatía como primer paso. En fiebre, quebrantahuesos, todo eso abarca, hay medicamentos que abarcan esos síntomas y funciona muy bien, de veras que funciona muy bien. Pues ahí está esta otra opción, como decíamos, a veces pues estos padecimientos, estas enfermedades nos han llevado también a un abuso en el uso de antibióticos, y eso nos está trayendo nuevos problemas. Entonces, pues también es momento, decíamos, pues de mirar, ¿no?, también las opciones. Incluso con el tema de la homeopatía, hubo un comunicado oficial, ¿no?, pues alentando o recomendando que de alguna manera es una opción, ¿no?, de tratamiento de medicina alternativa, que ahí está y que valdría la pena, pues, explorar, considerar sí, en los casos de COVID. Les decíamos, sí, fue un comunicado oficial, ¿no?, donde recomendaban atender, pues explorar esta opción, esta posibilidad, porque a diferencia de la medicina pues normal, ¿no?, de la medicina, las pastillas, la que compramos en la farmacia, que siempre tiene unos efectos secundarios o adversos, ¿no?, de pronto leemos en la cajita los efectos secundarios y es a veces, sí, hasta peor que la enfermedad o lo que va, sí, a curar. De hecho, nosotros no estamos en contra de la alopatía, de la medicina de patente. O sea, yo creo que en este caso nos vamos a Hahnemann. Hahnemann es el padre de la homeopatía y en su primer artículo dice que la labor del médico es curar. Entonces yo lo interpretaría como curar, como sea, si bailando, yendo a bailar a Chalma se cura, hay que ir. Entonces, no, en el caso de casos graves, sobre todo COVID, cuando van al hospital, no, o sea, nosotros no nos estamos oponiendo a claro, la... Claro, claro. Incluso hay un medicamento que, así como hizo un boom, que es la dexametasona, que para COVID, o sea, la dexametasona es de veras una medicina mágica, es una medicina maravillosa, se usa en problemas de piel, o sea, en problemas de alergia, pero tiene unas secuelas fuertes. Entonces, en este caso, bueno, pues si no hay de otra, como ya están entubados, pues órale con la dexametasona, porque también la dexametasona, bueno, la cortisona, baja las defensas. Entonces, a una cuestión crónica, o sea, a tomarla así indiscriminadamente, baja las defensas. Y es peligrosa, Claro. Yo tuve un amigo en el trapiche de Rosario, ahí está. Perdón, que su papá estaba con problemas articulares y le estuvo tomando la dexametasona mucho tiempo. Él solito ya no fue al hospital ni a los doctores y la estuvo tomando mucho, mucho, mucho tiempo, pero años. Y un día dijo él, ya me la voy a quitar, la dejó de tomar y se murió. Entonces, la dexametasona no es así como que fácil de usar. Hay que tener control. Cuando se toma y se va a quitar la dosis, hay que irla disminuyendo para que no tenga un efecto de rebote. Pero si hay una urgencia, hay que usarlo. Claro, claro, y estar, como dices, finalmente son, no hay como una oposición entre que les digamos, no, eso no lo usen, sino que lo que tratamos de llamar la atención es, pues bueno, que hay unas consecuencias de un uso desmedido y descontrolado de este tipo de medicamentos, y que hay otras opciones que también pueden ayudar a, en este proceso de curarnos, ¿no?, de sanarnos, de estar bien, pues hay estas otras opciones, y pues la homeopatía es una de ellas. Además, pues, como ya nos has explicado, Francisco, es una medicina que aborda la enfermedad de manera integral, ¿no? Uh-huh. Tratando de ver tanto los síntomas físicos como el componente emocional que desencadena esas enfermedades. Y pues en esa medida es que hemos estado recomendando este medicamento, fósforo. Fósforo 30, sí. Fósforo 30C, que se puede conseguir en las farmacias homeopáticas. En Coatepec hay una. Y también me imagino que en la clínica. En la clínica también hay, sí. Y pueden ahí adquirirlo. Es un medicamento que, como decíamos, no es que les va a curar, si ya lo tienen, sino que más bien actúa sobre el sistema inmunológico, que es algo que tenemos que tener fuerte, pues, siempre, fuerte, para cualquier enfermedad. Exacto, entonces no es lo mismo que nos pegue una enfermedad y que estemos pues con el sistema inmune deprimido, ¿no? Con defensas bajas y todo esto, a que nos dé una enfermedad y estemos pues preparados para ello. Vamos a escuchar como una parte de lo que fue esta conferencia vespertina de ayer del doctor Hugo López-Gatell, porque hay una parte que nos interesa subrayar, que ya has mencionado, Francisco, pero vamos a escucharla casi para cerrar el programa. Fallecieron porque estuvieran saturados los hospitales. Fallecieron porque el COVID les quitó la vida. Pero no olvidemos, lo mostramos cada martes y cada lunes, a quienes les quitó la vida, a personas adultas mayores principalmente, pero dramáticamente en México, a diferencia de Europa, donde hubo epidemias explosivas, a personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. ¿Por qué se causaron estas enfermedades? Por una mala alimentación. ¿Motivada por qué? Por una dieta que está basada en productos industrializados de bajo valor nutricional y altísimo poder calórico. Sólidos y líquidos, bebidas azucaradas, refrescos, que son el líquido principal en algunas poblaciones. Y hay una gran diferencia también social, donde poblaciones más empobrecidas tienen consumos de refresco más grandes. Entonces, esa es la realidad, ese es el contexto de esta situación. Lo de la lista. Somos medicina. Pues solo queríamos como retomar este fragmento de la conferencia de ayer, porque pues justo menciona esto que hemos dicho, ¿no? Que decías hace un momento, Francisco, que bueno, que la verdad es que le hemos abonado también bastante a nuestro deterioro en nuestro metabolismo. Sí. Y pues sí, claro que nos agarra de una manera pues diferente, desprevenida, ¿no? Hemos insistido también en este programa en la importancia en la alimentación, ¿no? En cuidarnos en un sentido pues amplio, ¿no? No solo para prevenir COVID o dengue o salmonelosis, sino en cuidarnos de manera alimentación general, ¿no? O sea, no se nos olvide que somos el 1 o el 2 de la obesidad en niños en el mundo. El 1. O sea, eso no es de gratis. Eso es porque de veras tenemos unas prácticas alimenticias fuertes. Ahorita que hablaba de López-Gatell del agua, o sea, recordemos que hace unos días, ya tiene casi un mes creo, dieron los datos del consumo de refrescos en Estados Unidos, era algo así como 100 litros por persona al año. En México, 136 litros por persona. Y en Chiapas, 300 litros por persona al año. O sea, eso es de verdaderamente grave, esa es una puñalada al riñón, al hígado, a todo. O sea, imagínese usted cuánto, si ahí vemos gente que no tomamos refresco. Alguien se está tomando estos 300 sí, litros. Sí. Entonces quiere decir que se está tomando 400. Entonces, de veras es muy grave. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, hacer una reconsideración, una recapitulación de nuestra alimentación, como se ha venido diciendo aquí. Como hay un eslogan de hace muchos años, come frutas y verduras. Ahorita aquí está la maracuyá exquisita, yo me la como así solita. Los mangos, tocotines, los aguacates estos grandes, los chininis, todo ahorita está aquí en auge. Claro, y la tuna que ya viene. Claro, y ya no hablamos ahora, pero así como de eso, pero así como hay enfermedades de temporada, he escuchado también que hay alimentos de temporada que están justo dados por la naturaleza para combatir esas enfermedades. Entonces, si vamos como con el ciclo o con el ritmo de la naturaleza, consumiendo lo que nos está dando en la temporada, pues tiene cierto sentido porque nos ayuda a prevenir, a tratar. La guayaba. Exacto. Ahorita viene la guayaba tiene gran cantidad de vitamina C, es para problemas respiratorios. Claro, porque va acompañada de la temporada en la que hay más problemas respiratorios. Entonces, pues la invitación es siempre esa, a mantener pues esta visión de cuidado, ¿no? De que necesitamos cuidarnos, pero les decíamos en un sentido pues más amplio, ¿no? No para prevenir enfermedades, sino cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro entorno, porque pues la salud es una cuestión integral, ¿no? No podemos solo empastillarnos y estar bien si no hacemos todo lo demás, ¿no? Entonces, pues ahí está esta invitación. Esperemos que este tema que trajimos el día de hoy para compartir, que fueron estas enfermedades de temporada, pues les haya sido de utilidad. Decíamos, creímos necesario hablar de estos otros padecimientos porque justo es lo que está pasando también en la zona, y pues hay que estar también alertas con esto, tener esta información y poder distinguir entre una y otra, porque pues no es todo COVID, sino que hay otros padecimientos y también es importante pues atendernos y cuidarnos. Estaríamos acompañándoles dentro de 15 días con otro tema. Nos da mucho gusto que se hayan comunicado, por ahí hubo algunas llamadas telefónicas, le agradecemos a doña Fabiola por haberse comunicado y felicitado el programa. También por ahí tuvimos alguna consulta, alguna duda que querían preguntarle aquí al doctor Francisco. Francisco, ¿nos puedes decir qué días estás atendiendo en la clínica? Los jueves. Estaba yo martes y jueves, pero ahorita con el COVID se bajó mucho el trabajo, entonces nomás estoy los jueves. A veces viernes, por ejemplo, ahorita que vamos de regreso, voy a atender dos consultas, pero mejor jueves. O háblenme, o con Yola también, y entonces ahí les dicen. Claro, están los, ahorita vamos a escuchar los teléfonos de la clínica. ¿Quieres dar tu teléfono también? Bueno, o sí. Al de la clínica. No, al de la clínica. Bueno, ahorita vamos a escuchar. Ahí les pueden dar también mi teléfono, no tengo ningún problema a dar mi teléfono, pero háblenos a la clínica, claro, porque yo la llevo al control. Uh-huh. Entonces ahí vamos a escuchar en un ratito, pues ya para despedirnos estos teléfonos, pues les agradecemos mucho, son las 11 de la mañana, qué puntualidad hay aquí con Francisco, decíamos hace un momento. Entonces pues te agradecemos, Francisco, le agradecemos a Francisco Chimal que nos ha acompañado en los controles y nos estaremos escuchando en una próxima emisión de su programa Por Tu Salud. Gracias. Te esperamos en Coatepec, Fraccionamiento Centenario. Para citas y mayores informes al 129-6467 o WhatsApp al 2282-717937. Toma tu salud en tus manos. ¡Vayamos!